La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y condujo junto a Irene Antinori nuestros Sueños Posibles. Hoy, lunes 27 de octubre, una fecha que tiene una significación. Toda fecha tiene muchas significaciones y cada uno le da la significación que más cercana está a sus intereses. Hoy es el cuarto aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner fue un presidente que por muchas razones tiene una gran importancia. Primero porque fue el presidente que el sistema republicano, el sistema institucional, la democracia, el Estado de Derecho, eligió a los fines de organizar, para decir una manera, reorganizar aquello que fue la debacle del diciembre de 2001. El que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Tuvo en Néstor Kirchner aquel que pudo amalgamar, por lo menos inicialmente, tendencias realmente muy opuestas, pero realmente contestatarias, dentro de una de un programa, digamos, me gusta llamarlo de una profecía, que fue capitalismo serio más derechos humanos. A mi criterio esta profecía se quiebra, actualmente está quebrada. Ni el capitalismo es tan serio y hay violaciones reiteradas a los derechos humanos en plena democracia, pero en el primer periodo de Néstor Kirchner podemos decir que fue la primavera kirchnerista, o sea, aquel momento donde parecía que aspiraciones de muchos grupos políticos, incluso grupos de la izquierda más contestataria, encontraban en la gestión del expresidente un cauce, una forma, algo que los acercaba a esa lucha de tantas décadas por verdad y justicia, por memoria, verdad y justicia. Esto lamentablemente no se pudo sostener en el tiempo. La historia dirá si la no reelección de Néstor Kirchner, que hubiera sido evidentemente una reelección segura, fue adecuado o no, si Néstor pensaba volver después de Cristina. Lamentablemente la historia jugó una broma macabra. No hubo manera de poder confirmar esto, ya que Néstor Kirchner murió durante el mandato de su esposa, que él mismo había decidido que fuera su sucesora. Recuerdo cuando planteaba esto de pingüino o pingüina para el segundo mandato del kirchnerismo. Lamentablemente la historia a veces la escriben los que vencen, otras veces no la escribe nadie, pero evidentemente esto es no es historia, esto es nuestra vida contemporánea. La figura de Néstor Kirchner será recordada como aquel que intentó, algunos dirán que lo logró, otros, como yo, diremos que ese esfuerzo quedó malogrado, repensar la política y la praxis política desde una fuerte convicción libertaria y emancipadora. Muchos dijimos en su momento que era muy difícil que hubiera vigencia de los derechos humanos en el marco del capitalismo, incluso el capitalismo más serio. Yo, como redactor de la agencia de noticias Pelota de Trapo, he escrito muchísimos trabajos haciendo una crítica de lo que llamo la razón K, por una razón fundamental. Considero que el kirchnerismo, si bien es un movimiento que puede alojar tanto a un vudú como a un Zaffaroni, ¿no?, pero de todas maneras el kirchnerismo, a mi criterio, no está dentro de lo que podríamos llamar el enemigo, sí un fuertísimo adversario que evidentemente no va a ser fácil de modificar por las urnas. Y en la democracia yo creo que no hay otra forma más que el sistema electoral representativo, con todas las limitaciones que tiene. Tenemos la experiencia de Dilma Rousseff, que con un porcentaje magro, de eso vamos a hablar esta noche, pudo sortear el balotaje, y el Frente Amplio Uruguayo, nuestro querido Frente Amplio, que ha logrado una mayoría que, si hubiera sido en la Argentina, ya Tabaré Vázquez sería el presidente electo. Recordemos que en Uruguay no existe esta diferencia del 10% para la primera minoría, así que o ganás con más del 50 o vas a balotaje. Vamos ya a pasar a nuestro primer entrevistado de esta noche. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Nuestro primer entrevistado va a hablar sobre un tema que hemos bautizado, le podemos poner el nombre, balotaje y después. Evidentemente, el tema del balotaje, la institución del balotaje, sería bueno analizar sus pros y sus contras, ya que puede crear en una segunda vuelta falsas mayorías. Vamos a hablar con un gran compañero que no me consta si es Modesto, pero sí me consta que es un gran guerrero, que es Modesto Guerrero, periodista, comunicador social, analista político fundamentalmente. ¿Cómo está, Modesto? Buenas noches, Alfredo. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muchísimas gracias por tu valiosísimo tiempo. Primera pregunta. ¿Qué análisis te merece este triunfo de Dilma, que fue, a mi criterio, exiguo, ya que 3% más, 3% menos, pero que evidentemente reafirmaría en principio una continuidad con las políticas que desde Lula viene implementando Brasil? ¿Qué pensás de esto? Que es un síntoma de alerta sobre un proceso en marcha en América Latina. Contiene todos los síntomas de lo que viene ocurriendo en los últimos 5 años aproximadamente, y que se ha ido enhebrando poco a poco de diversos modos para los gobiernos progresistas. En este caso analizamos un voto progresista. Y Brasil confirma la tendencia aparecida más o menos hace 5 años en Venezuela, 5 o 6 años, y ratificada en todos los procesos siguientes del 2008 en adelante, que en Brasil tiene la importancia del tamaño geopolítico del país, pero lo vimos repetido también ya en Uruguay. Excepto Bolivia, excepto en la elección última en Bolivia, en todas las otras elecciones en los 7 países progresistas de los últimos 5 años cayó el voto. Se redujo el margen con la derecha. Eso significa, visto del otro lado, la derecha subió su voto. Que también significa que un sector de la población dejó de votar. Si la derecha se acerca al voto progresista, que ha sido tan importante en los últimos 10 años, 10, 12 años, no es porque la gente se hizo de derecha, es porque un sector se retrae y le permite subir la columna, acercar la columna de derecha a la columna de izquierda. Eso fue Venezuela, eso fue Ecuador, eso fue Nicaragua, eso fue Argentina, eso es Argentina, eso va a ser Argentina el año que viene, eso es Uruguay, eso es Brasil. Modesto Guerrero, o sea, en tu opinión, habría un corrimiento por omisión y por acción, o sea, los grupos que más sostienen los modelos, llamémoslos progresistas, estarían en una especie de retirada, en una especie de... No retirada. Hay un autor hoy, no me acuerdo el nombre, que dice, un analista de prensa, dice algo muy importante, pero relativo. Él dice, todavía no hay un retroceso de los gobiernos progresistas. Algo, palabras más, palabras menos. Bueno, es verdad, pero es relativo. En relación a los últimos 10 años hay un retroceso. Porque estos gobiernos llegaron, por, los gobiernos progresistas, los 7 de América Latina, llegaron por el voto. Si por ese mecanismo tú pierdes, está en retroceso. Si ese mecanismo, que es el que te legitima, no es una revolución guerrillera o una insurrección social, obrera y popular que te condujo al poder por una vía insurreccional, no son esos dos modelos o métodos de otro momento, por el voto, y a partir de la instalación como gobierno mediante el voto, hacen transformaciones, unos muy radicales como Venezuela o Bolivia, otros menos radicales como Argentina, Uruguay y Brasil. Y Nicaragua, incluso Nicaragua menos que Argentina en algunas cosas. Pero cuando tú ves en la media, no el caso partido, sino la media, la tendencia histórica en los últimos 5 o 6 años, notas que todos esos gobiernos, excepto Bolivia, han retrocedido respecto al modo en que llegaron, al método, al mecanismo por el cual escalaron al poder. Bueno, eso hay que llamarlo de alguna manera. No es avance, no es congelamiento, no es estabilidad. ¿Cómo? ¿Qué nos queda? Bueno, es muy sencillo, son menos votos. Dilma sacó 2 puntos y un poco de diferencia con el anterior, con Ascencio Neves. Bien, ¿cuánto sacó Dilma la última vez de diferencia con su opositor? ¿Cuánto sacó Lula las 2 veces que ganó con su opositor? En el primer gobierno de Lula hubo poco margen, pero estaba peleando por primera vez para ganar, pero en el segundo amplió. Y Dilma mantuvo, y en el cuarto, que es ahora, cae. Y en la misma lógica o secuencia vas a ver en Venezuela, vas a ver en Ecuador, solo que en Ecuador quedó obnubilado o subsumido en el voto a Correa, pero el voto por el partido de Correa cayó en términos absolutos o relativos muy grandes, porque perdió las principales alcaldías. También el voto del chavismo perdió 2 alcaldías muy importantes y 2 ciudades muy importantes. Tú tienes que medir el conjunto. ¿Por qué el conjunto? Porque el conjunto es la base social que te sostiene, no el triunfo. Por supuesto, uno saluda, yo celebro, yo soy de los que celebran el triunfo de Dilma, de Maduro por 2%, pero yo no puedo decir que ganar por 2% es lo mismo que ganar por 10. En ciencia política de los últimos 50 años se establece que la gobernabilidad sustentable es a partir de 10 puntos de diferencia. De ahí en adelante, de ahí para abajo tienes que negociar, o sea, se hace menos sustentable. Tienes que pactar, negociar, ceder, componer, arreglar, retroceder lo que ya en el voto retrocediste. Modesto Guerrero, Irene Antinori te saluda. Buenas noches, ¿estás? ¿Cómo estás? Yo no dejo de poder deslindar el tema de las denuncias de corrupción que hubo en todos estos gobiernos. ¿Vos pensás que afectaron la credibilidad? Sí, pero no es el elemento, no es el único elemento. Sí, porque hay un concepto equivocado en esto del voto progresista y el voto, que es decir, ¿cómo puede ser que le hagamos el favor a la clase media y a otros sectores intermedios de elevarle su nivel de consumo y que ahora voten contra nosotros? ¿Está bien? Eso se ha dicho en Argentina, en Brasil y en Venezuela, y en Ecuador, también lo escuché en Ecuador. Bien, es un error, porque tú no estás ahí por un servicio personal, estás para... Si es verdad que eres progresista y proclamas una transformación, así no sea radicalmente revolucionaria, tú tienes que ser responsable con tu proclama, con tus palabras. Y tú no puedes hacer una transformación para luego devolverla. O no puedes hacer una transformación pequeña para luego mancharla. No sirve de nada si tú sacaste a 34 millones de personas de la miseria, no de la miseria, del consumo bajo, y la pasaste a consumo alto en Brasil, como en Venezuela pasaron los medios ricos, la clase media pasó de 3 millones a 7 millones. Y en Argentina los que eran ricos ganan más y la clase media gana más. Bien, tú no puedes hacer eso y luego reclamarle que te reclama, porque entonces no te llames reformista o transformador o progresista, llámate, así funciona el sistema burgués. El sistema burgués tradicional, liberal europeo, te da un poco y luego te lo saca, te da y luego te lo saca. Entonces tú no tienes por qué quejarte, porque sabes que en algún momento algo se va a caer de la mesa. Pues es el discurso de ellos. Bien, cuando tú te dices progresista es lo opuesto. Si no, no te llames progresista y no hay problema, no habrá reclamo. Te votarán en contra y luego te votarán a favor. Modesto Guerrero, con él estamos hablando. Me gustaría, ¿cuál es tu concepción política respecto a lo que se llama progresismo, ¿no? Yo reconozco que para mí es casi un disvalor, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, claro, porque por lo menos en Argentina, yo, vos sabés que salgo poco, pero me parece que en Argentina no se da el mismo fenómeno que en Perú, ni que hablar de Bolivia, ni de Ecuador. Me parece que nuestro progresismo es un progresismo que está mucho más ligado a esa famosa teoría del derrame, ¿no? Porque, dicho por la propia presidenta Cristina, los bancos, por ejemplo, los grandes grupos empresarios se los llevan con pala, y las clases populares se los siguen juntando con cucharita, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Cristina usa una lógica de la que ella es víctima, y ella no sabe que es víctima de la lógica que usa. Tú no puedes decir, se la llevaron en pala y decir que eso benefició igualmente a la clase trabajadora, porque no es verdad. Benefició en términos muy relativos a la clase trabajadora, porque le aumentó la tasa de explotación a la clase trabajadora. Si no, no. Eso vale también para Venezuela. En Venezuela jamás en 100 años fue tan beneficiada la clase trabajadora, y hablo de trabajador no solo industrial, todo el que vive del trabajo, así sea en forma de changueril. Igual en Brasil, estos gobiernos progresistas, menos Nicaragua y El Salvador, que no hicieron casi nada en términos de progreso, todos los otros que tenían más recursos pudieron hacerlo. La valoración positiva que le hace la CEPAL y otros organismos como la OMS a Ecuador y Bolivia es la misma que le hacían a Venezuela hasta hace 5 años. Es la misma que le hicieron a Argentina en su momento, hace más o menos también como 5 años, es la que se le hizo a Brasil. Bien, eso que en Europa se admiran ahora de cómo puede ser que Bolivia, el segundo país más rico, más pobre de América después de Haití, eran Haití, Bolivia, Paraguay, los tres más pobres, más miserables. Bueno, y ahora resulta que Bolivia es un fenómeno de crecimiento del PBI, cuadruplica y todo eso es verdad, pero son reformas. Las reformas, si las manejan los capitalistas, se transforman en contrarreforma. En algún momento algo tienen que dar para aumentar el consumo y mover la maquinaria de la producción. Eso significa que te aumentan la tasa de explotación. Cuando pasa el buen momento de los dólares, la venta, el mercado exterior, etcétera, o los precios internacionales, ellos reducen lo que te dieron. Cuando no lo eliminan, lo reducen. ¿Quieres una prueba en Argentina? Scioli. ¿Cómo puede ser que un gobierno progresista, perdón, una gobernación que es parte de un gobierno progresista, le saca a los comedores populares de 15 millones de habitantes el 30% de las viandas de comida? Eso no es progresista, eso es regresista. Entonces yo me acostumbré desde muy joven, cuando estudiaba filosofía, a llamar las cosas por su nombre. Quiere decir, el nombre de la cosa debe parecerse a la cosa. Eso es lo que aprendí de dialéctica. Debe parecerse a la cosa. Bien, si tú eres progresista es porque tienes que hacer progresar al conjunto de la sociedad. Y ya no hablo solo de la clase obrera. Si el conjunto de la sociedad no progresa, no puede ser progresista. O si regresa, dejaste de serlo. Bien, ese es el punto dilemático en el que está América Latina. Los progresismos comenzaron a retroceder porque llegaron al punto en que tenían que avanzar. Mira la lógica en que están. Atrapados en ese dilema, o avanzan del progresismo al cambio radical del mecanismo total, o retrocederán inexorablemente, porque los mandos de la tasa de ganancia, del capital, de las inversiones, del presupuesto, no lo tiene el gobierno progresista, hermano, lo tiene el que marca los precios. Por eso Cristina es víctima de ella misma, de su propia lógica discursiva, porque ella, con toda buena intención, dice, hemos repartido, ¿cómo se van a quejar y nos van a hacer ahora campaña? Bien, pero es que has repartido, y eso significa que has repartido en forma desigual. Dos, que los controles del reparto no están en tus manos. ha repartido regulaciones, ha repartido algunos aumentos parciales en jubilación, maravilloso, el plan por hijos, todo eso es maravilloso, pero esos son toques, no es el mecanismo no lo has cambiado. Luego, ellos sí manejan el mecanismo y te lo sacan por el precio, te lo sacan por la devaluación, te lo sacan por la especulación, te lo sacan por los despidos, retirando capitales, y entonces obligan al gobierno a someterse al mecanismo. Hasta ahí llega el progresismo. Bueno, Modesto Guerrero, realmente es un gran placer hablar contigo. Una muy breve reflexión, pero no puedo con uno de mis tantos genios. Eso que vos decís de que Cristina es víctima de sí misma, yo creo que se amplía a lo que por lo menos en la Argentina es el peronismo. El peronismo, más allá, incluyendo el peronismo del general, siempre termina su ciclo saliendo por derecha. Especialmente porque el peronismo del general. Si la dictadura del 55 no hubiera ocurrido, la del 76 no hubiera ocurrido, el peronismo se habría agotado como los 16 movimientos similares que hubo en América Latina del 36 para acá. Pero lo cortaron, no digo que esté bien, no, yo estoy contra toda dictadura y habría apoyado al peronismo contra la dictadura, pero como movimiento nacionalista no fue nunca agotado porque lo cortaron y lo victimizaron en términos históricos. Y por supuesto, el resultado es que sigue dando de sí mismo porque nunca se agotó. A lo mejor estamos en presencia de un ciclo, a lo mejor, no lo sé, pero hay señales para mí de que sí, un ciclo en el que tiende a agotarse porque no puede ser cortado en términos violentos. No hay señal, no hay, eso no está planteado ahora. Entonces es posible que ahora, por la vía, fíjate qué paradoja, por su lado más de izquierdo, más de izquierda de la última etapa, que es el kirchnerismo, se agotaría el movimiento se podría agotar el movimiento peronista porque ya no puede dar más, ya que otra cosa puede dar que no sea lo que dio Cristina. Para dar más tendría que cambiar radicalmente de modelo. Modesto Guerrero, una sola cuestión, no me gusta ser profeta, pero a veces me gusta jugarlo a ser. Me parece que esto que vos señalás con tanta justeza de la interrupción vía Revolución Libertadora, vía dictadura cívico-militar, lo que el kirchnerismo va a plantear es que ese corte violento es la proscripción de Cristina para presentarse como candidata. Podría ser. Podría bueno, Modesto, ser. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Chao. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. La columna de Ático, hoy va a ser una columna muy importante, todas lo son, pero algunas son más importantes que otras, con una muy querida compañera que fuera presidente de Ático durante dos periodos consecutivos, quizás tres, no me acuerdo, Susana Gersenson, que fue y que es actualmente, fue presidenta y ahora es directora de Integración Cooperativa. ¿Cómo está, Susana? Hola Alfredo, buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, te escuchamos con mucha atención. Bueno, la columna de hoy es sobre el Día Mundial de la Salud Mental. Bueno, vamos a recordar una fecha que se conmemoró, como todos los años, el día 10 de este mes de octubre, que fue el Día Mundial de la Salud Mental. La Organización Mundial de la Salud instituyó el 10 de octubre de cada año como el Día Mundial de la Salud Mental. Este es un día que nos da la oportunidad a todos los involucrados en temas de salud mental de hablar sobre este tema y sobre ¿qué más es necesario y falta hacer para conseguir que el cuidado de la salud mental sea una realidad para todos los habitantes del planeta? El tema del Día Mundial de la Salud Mental de este año 2014 es viviendo con esquizofrenia. Y el foco que propone la OMS es poder vivir una vida saludable con esquizofrenia, luchando entre otras cosas para eliminar el estigma que trae aparejada esta enfermedad mental, que a veces puede ser más incapacitante que esa misma enfermedad en sí misma, para quien la padece y para su familia. El objetivo de este día, instituido por la Organización Mundial de la Salud, es elevar la conciencia de los distintos aspectos de la salud mental en el mundo, movilizando esfuerzos para apoyar a la salud mental. Se realizaron en todo el mundo y en nuestro país también actividades relacionadas a esta fecha, previstas para concientizar, esclarecer, informar, difundir, sensibilizar sobre las enfermedades mentales, las personas que las padecen y sus derechos humanos. Esta fecha también tiene como objetivo concientizar sobre la necesidad de una mayor inversión en políticas públicas en salud mental y en programas de prevención, asistencia y rehabilitación. En este caso, los medios de difusión, como es el caso del programa Sueños Posibles y la radio La Retaguardia, son espacios donde también se está realizando desde el periodismo una labor muy importante sobre este tema, ofreciendo la oportunidad de difundir estos temas y promoviendo también la participación de los queridos oyentes. Como siempre digo al finalizar esta nuestra columna, les deseamos a todos que tengan felices sueños posibles. Los que están en la radio pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer. Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado, al contrario, estamos todos vivitos y coleando. La unión de mentira y verdad determina lo que llama la falsedad. No es verdad y tampoco es mentira. Sin embargo, en los dichos de la presidenta hay muy poca verdad. Porque en esta democracia, y ella lo sabe, han desaparecido personas. Desaparecen personas todos los días que ni siquiera sabemos que han desaparecido. Esto lo podríamos llamar los desaparecidos más verdaderos, más profundos, más terribles. Pero hay otros desaparecidos que sí sabemos que han desaparecido. Y ella también lo sabe. Ella sabe mucho más que yo. Y esto lo sé yo, y entonces ella también lo sabe. Nuestra presidenta sabe que, por ejemplo, Julio López desapareció. Y no queremos que desaparezca que haya desaparecido. Luciano Arruga desapareció. Y no queremos que desaparezca que ha desaparecido. Y entonces, lo que el análisis de la cultura represora quiere establecer es que cuando la presidenta habla, hay un riesgo muy terrible. El riesgo es que el desaparecido desaparezca nuevamente, porque lo que ella está planteando es que nadie desapareció. Y si nadie desapareció, los desaparecidos, ¿dónde están? No puedo creer, no quiero creer, directamente no lo creo, que la presidenta no sepa que hay desaparecidos en democracia. Que muy probablemente, yo estoy seguro, ella no tiene responsabilidad directa. No ha sido ella lo que los ha hecho desaparecer. Es que justamente ese es el problema. El problema es que la democracia no es ella. El problema es que la democracia es con ella, pero no solamente con ella. Y entonces no puede hablarse a título personal de algo que es un profundo dolor colectivo e institucional. Sí, presidenta, hay desaparecidos en democracia. Y la lucha es siempre para que los desaparecidos nunca más vuelvan a desaparecer. Sueños Posibles, un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Nuestra segunda entrevista está enmarcada dentro de un título que le hemos puesto La Década Perdida. Una década, porque este año se conmemora, recordamos, una de las tantas masacres que hubo en la Argentina, no la menor, una de las más importantes, que fue la masacre de Cromañón. De hecho, este programa también es un efecto del movimiento Cromañón, ya que lo comenzamos con hace ya casi 200 emisiones, junto con José Iglesias, que fue también, es, mejor dicho, padre de una de las víctimas de Cromañón. Pero vamos a hablar con una muy querida compañera, madre de Julián, víctima de la masacre de Cromañón, una activista, una militante del movimiento Cromañón, que es Silvia Viñami. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. No, por favor, al contrario. Silvia, queremos hacer un balance estos 10 años contigo y ya invitar a lo que va a ser del 27 al 31 de octubre una muestra de fotos, amores, dolores, lucha, que va a ser en el hall de acceso de Perú 160, Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué nos puedes contar de esta muestra antes de comenzar a hacer este balance de la década? Sí. Bueno, la muestra recoge a través de los testimonios gráficos de dos fotógrafos que no son desde afuera, sino que nos han acompañado en nuestra lucha, algunas de las acciones en estos 10 años de lucha. Efectivamente se pone primero la legislatura, también por el peso simbólico que el lugar tiene. Te cuento que ya hemos tenido algunas dificultades con el ibarrismo, aunque te parezca increíble, porque Ibarra mañana, que se inaugura la muestra, también hace una actividad y parece que su despacho pretendía que nosotros la levantáramos. Así que bueno, no, por supuesto no la levantamos. Es una muestra, como todas las cosas que nosotros hacemos, sencilla, hecha desde el corazón y refrescando algunas de las cosas que para nosotros fueron importantes desde la lucha. Por eso se llama Cromañón, 10 años después, Amores, Dolores, Lucha. Y está planteado como para después, si los movimientos, las escuelas, las universidades la piden, ser itinerantes. Muy liviano el material del cual están hechos los elementos de la muestra, se puede colgar entre los árboles, como sea. Esto tiene que ver con un conjunto de actividades de conmemoración, de homenaje. Mañana van a estar Leonor Manso, Ingrid Pelicori y chicos sobrevivientes cantando, tocando. Y tiene que ver con un montón de cosas que nos estamos proponiendo hacer, proponiendo hacer nosotros y también proponiendo que el conjunto del pueblo argentino un poco se haga cargo, ¿no? A 10 años. Bueno, y en relación a un balance de esta década de luchas, de triunfos, de frustraciones, ¿por qué no nos das un panorama de vos que, por supuesto, fuiste una de las militantes más consistentes? ¿Cómo ves en relación a lo que estamos ahora en la Ciudad de Buenos Aires en particular y en la Argentina en general, en relación a lo que podría ser las enseñanzas de la masacre de Cromañón y la vigencia de la lógica Cromañón, como tantas veces hemos hablado? Sí, primero, no tengo la posibilidad de hacer sola un balance, ¿viste? Te puedo adelantar algunas cosas, incluso cosas que hemos venido conversando, porque depende de qué lado uno vea la cuestión. Indudablemente las condiciones que han hecho posible la masacre continúan vigentes en la ciudad y en el país, eso no hay duda. No necesitamos tener 194 muertos cada vez. Después de Cromañón pasó Beara, después pasó el llamado accidente de Once, y siempre que digo algo me quedo corta, ¿no? Recién te escuchaba hablar de lo desaparecido en democracia. Bueno, ya de porque eso exista quiere decir, claro, que el Cromañón se repite. O sea, porque Cromañón no se trataba puntualmente de un boliche, sino de la metáfora, de la forma de funcionar donde las cosas no están tan bien. Eso por un lado, eso sigue vigente, nos preocupa. El otro día nos preguntaban como grupo, nosotros estamos juntándonos nuevamente y con gente que antes no participaba y ahora sí, sobrevivientes que de pronto nacen a la lucha, y nos decían qué sería un logro importante, y un logro importante sería que nunca más pase Cromañón en todas sus versiones, más allá de quienes estén presos, ¿no? El preso del poder tiene un peso simbólico, pero indudablemente es más importante que se desarmaran las condiciones que hicieron posible la muerte de jóvenes, ¿no? O sea, eso por un lado, la vigencia de las condiciones Cromañón sigue, incluso se han dado algunas lógicas para nuestro gusto perversas alrededor de te clausuro centros culturales, te clausuro espacios que de ninguna manera funcionan con la lógica Cromañón. Y que además el propio Estado no ha creado las condiciones para que esos espacios funcionen, entonces el Estado los demanda, ¿no? digo, en la situación que hay en centros culturales, los cierres, la sala Alberdi, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Hola, ¿te escuchas? Sí, te escuchamos, Ah, y respecto a la lucha, bueno, por eso digo, depende. Vos usaste una vez una expresión que es, la cuestión no es si el vaso está medio lleno o medio vacío, sino si se está llenando o vaciando, ¿no? Entonces, en un punto yo creo que nuestra lucha fue bastante emblemática, por de dónde veníamos cada uno, por lo que significó, porque nos atrevimos a ir a un juicio político, porque nos atrevimos a usar tanto las formas de lucha que la justicia, la llamada justicia, nos imponía, como como la calle. Y bueno, para nosotros, frente a la muerte de nuestros seres queridos, no es que hemos logrado mucho. Ahora, en relación a otras causas, nosotros logramos llegar a juicio y no prescribiera. Logramos que algunos de los principales responsables fueran en cana, aunque ahora hay un revés jurídico, eso no lo oculta. Logramos en el segundo juicio que se juzgara al dueño real de Cromañón. Logramos vincularnos y acompañar otros casos de impunidad. Por eso, en ese sentido, algo hemos logrado. En el sentido de lo que falta recorrer, que tampoco nos parece que lo tenemos que hacer nosotros solos, bueno, falta muchísimo. En la actualidad, el movimiento Cromañón, supongo que ha tenido cambios. Vos sabés que yo los acompañé todo lo que pude durante 5 o 6 años. En los últimos años realmente los he seguido. Estuvimos en los 8 años cuando hicieron esta en la Plaza de Mayo, hicieron una actividad importante. Sí. ¿Cuál es tu balance actual? O sea, ¿el movimiento Cromañón tiene como una posibilidad de permanencia como movimiento ligado a la defensa de los derechos humanos? Ya que históricamente sabemos que fue un movimiento, quizás también por lo que vos dijiste al principio, ¿no? Efecto del ibarrismo, muy resistido por organismos de derechos obvio. Humanos. Obvio. Si además ya te entiendo, porque, digamos, desde el tema del cuco al respecto de Macri, era como cómo te atreves a hacerle esto a Ibarra. Mira, lo que yo pienso es que, como todo movimiento, es cambiante. Nosotros mismos creíamos que estaba casi desaparecido, y ahora alrededor de los 10 años han reflotado grupos sobrevivientes que se reúnen, con los cuales nos reunimos. La situación de si algo tenemos que hacer con los 10 años, estamos ahora, de hecho, hemos presentado junto con legisladores un proyecto porque se cambie de nombre una estación de subte para poner 30 de diciembre, por lo que significa para el pueblo argentino. Entonces yo te diría que es una situación rara, pero es una situación interesante. No somos un montón, pero digo, también pensando en relación, para comparar, si hay 30.000 desaparecidos, ninguno de los organismos tuvo 30.000 personas nunca, y menos ahora. Entonces, en ese sentido, creo que persiste, creo que ha sido algo bueno que nos hayamos comunicado con otras víctimas de impunidad. De hecho, venimos haciendo ya 3 encuentros, uno en Santa Fe, uno en Rosario, uno en La Plata, con víctimas que van desde Gatillo Fácil, el caso de Kiki Lescano, pasando por la trata, las inundados y la gente de Once. Creo que ahí hay un potencial, es ese espacio el que ha generado la campaña para que los crímenes cometidos por funcionarios no prescriban. Esa campaña siempre parece que es poquito, porque la prensa nos acompaña, pero siempre reflota, siempre la gente dice, sí, eso hay que hacerlo. Y en relación al 30, nos reunimos hace muy poquito con un conjunto de organizaciones populares, te diría que estuvieron realmente muchas, desde Patria Grande hasta cuestiones como el Frente del Borda, o sea, desde culturales hasta las llamadas más políticas tradicionales. Y bueno, hicimos una consulta alrededor del 30 de diciembre, y ellos dijeron, no podemos no hacer el 30 de diciembre. ¿Qué me da temor a mí? Bueno, hay una operatoria del gobierno, hay un grupo que está financiado por el gobierno haciendo recitales donde se puede hablar de la memoria, pero no de las responsabilidades. Es un grupo que llama 10 años, 10 recitales, y que tiene financiamiento del Ministerio de Desarrollo, no lo digo yo, está en cualquier web. Y bueno, nosotros no podemos competir con semejante parafernalia, ¿no es cierto? Pero nos parece que más que competir vamos a dar nuestra palabra. Así que tenemos una decisión, en principio, de hacer sí una actividad importante el 30 de diciembre y dar un mensaje con 2 ejes que los venimos trabajando todo el año. Uno es jóvenes, o sea, la muerte real o simbólica de jóvenes. Y en eso es Cromañón, pero es Luciano, pero es, bueno, siempre me estoy quedando corta con nombres, y eso son los chicos de Rosario, muertos medio por el narco, medio por el poder político, y podría seguir. El otro eje es funcionarios, o sea, el tema de cómo no hay posibilidad de crímenes importantes si no hay presencia de poder político. Esto es lo que nos dice la experiencia. Nosotros creemos que estos 2 ejes son convocantes no solo para el que le pasó. Así que estamos trabajando en ese sentido con las fuerzas que tenemos, que ya te digo, tienden a como parece que no y después resurgimos, y la muestra forma parte de esto, y también la campaña y también lo de la estación. Así que, bueno, tenemos una decisión de hacer algo el 30 de diciembre, después seguir funcionando con otras víctimas de impunidad, como lo venimos haciendo, de hecho. Silvia, Irene Antinori te saluda, buenas noches. Frente a este revés judicial que tuvieron, ¿no?, con la excarcelación, con que quedaron libres, ¿hay alguna forma de apelación, algún organismo internacional para que los responsables políticos sean encarcelados? Sí, mira, el problema es este, la hay, pero, a ver, cuando se produce la situación de excarcelación por el llamado doble conforme, que en los medios salió el tema de Callejero, pero que sin duda Callejero, más allá de mi opinión negativa sobre el grupo, es la cortina de humo para que salieran los funcionarios, la verdad es que está bastante cerrada la impunidad bajo una argucia legal. Se puede hacer una presentación. También es cierto que esos funcionarios ya un tiempo han estado presos. O sea, a nosotros más nos importa lo simbólico que significa que estén en libertad, porque cuando cumplieran su condena o los dos tercios, como dice la ley, y nosotros somos garantistas, sí van a salir. Entonces, yo no soy abogada, pero a mí me parece que la cuestión pasa por ahí. Y además, bueno, frente a ese revés, también quedó oculto que en el último juicio se condenó finalmente bajo condena firme al dueño de Cromañón, dueño de prostíbulo, Rafael Levy, el amigo del Rabino Bergman, y que esa es una condena importante, fue condenado a prisión efectiva de 4 años y pico, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos parece importante decir estas cosas, más allá de hacer alguna presentación. Nos parece que la sociedad tiene que ver estas cuestiones, ¿no? Cómo se va sellando con distintos mecanismos la impunidad. En este caso fue más que nada el ocultamiento, ¿no? Los funcionarios ya estuvieron un tiempo presos, lo ideal sería que cumplan su condena, pero a mí, digamos, no queremos nosotros quedar como, bueno, nosotros no somos garantistas, queremos que se pudran en la cárcel. No, tuvieron una condena, a nosotros nos pareció insuficiente, cumplieron una parte, salen en libertad por una argucia legal y van a estar dando vueltas con si ratifican o no la condena. Esta es la verdad, ¿no? O sea, que más que de cuestiones legales, en realidad depende de decisiones políticas, nos parece. Claro, de hecho, fue una decisión política. Pero junto con las decisiones políticas fueron la corrupción que mató a los chicos, y eso creo que es lo que no puede quedar impune y que tiene que quedar cada vez más vivo y, no sé, desde alguna forma empezar a concientizar qué es lo que pasó en ese momento para que las puertas estuvieran cerradas, para que los chicos no tuvieran salida, para que abramos los ojos como la corruptela de los funcionarios, la policía y los dueños de los boliches hacen que los chicos se mueran, ¿no? Esto me parece muy grave. Exactamente, y por eso yo le decía a Alfredo, para mí esto sigue pasando, no importa que se exprese en un chico, porque para cada uno es el suyo, ¿no? Si son 1, 190 o 2000, para el caso sigue siendo una injusticia, ¿no? Por eso digo, de manera que sigue para nosotros el gran tema es los jóvenes, lo que pasa con los jóvenes, las posibilidades que tienen, la criminalización, las perspectivas, o sea, la muerte real, pero también la muerte simbólica desde la puerta cerrada que tuvieron en Cromañón y también la puerta cerrada que tienen en relación con educación, salud, trabajo verdadero y no planes. Entonces, que ese sería el debate que nosotros nos gustaría tener, más allá de la denuncia constante. Digo, voy a decir algo que me parece que tengo que decir, nosotros estamos muy ofendidos por el hecho que Ibarra ahora se presente como candidato en el 2015, ¿no? No tanto porque pensemos que va a ganar, que creemos que no, que es un cadáver político, sino porque, bueno, se atreva, o sea, pueda pasar por encima de un juicio político que lo condenó para presentarse. Pero hay un dilema ético allí, ¿no? Que, bueno, nosotros esperamos que muchos otros digan no a esa situación, no solo nosotros. Bueno, Silvia Viñami, con ella estamos hablando, activista, militante, madre de Julián Rosengar, una de las víctimas de Cromañón. Una breve referencia a esto último que decías, a vos te consta más que a mí, pero a mí también me consta, que una de las cosas que no hizo Aníbal Ibarra fue responsabilizarse de nada, absolutamente de nada. Yo me acuerdo de los scratches que ustedes ahí le hicieron y que realmente no le entran las balas, ni la metralla, ni nada. O sea que a mí no me sorprende. Lo que creo es que va a haber que trabajar mucho. Yo me comprometo, en la medida de mis pequeñas posibilidades, a eso, a desmistificar la figura de este personaje siniestro como el representante del progresismo versus la barbarie de Macri, ¿no? Un último comentario, Silvia Viñami. Desde ya, en la medida de nuestras posibilidades, este programa de radio está totalmente a disponibilidad de aquí hasta el 30 de diciembre para, por ahí todos los lunes, si nos acercan información, tener actualizado todo lo que el movimiento Cromañón hace. Y desde ya, Ático, la Cooperativa de Trabajo en Salud Mental, en la cual estuvimos reunidas varias veces, desde ya apoya la actividad del 30 de diciembre. Gracias, Alfredo. Gracias, Irene. Te mando un fuerte abrazo. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero no nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio, que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah, yeah. Bueno, estamos acá en... Hemos vuelto de donde nos fuimos hace unos años, a los estudios de la M690. Exacto. En una calle muy conocida por todos, que la Ulrico Schmilz. Uh-huh, que fue el escriba del primer viaje de Colón, ¿sabías? Ah, con estatua. No, ni siquiera lo puedo pronunciar. Claro, yo. Es el que tomó las notas y después narró la historia de la conquista. Bueno, perfecto. Estamos acá con Julio, nuestro operador, sumamente uh-huh. amable y simpático y eficaz, porque no importa la eficacia, que sea simpático, la verdad, no sé si importa. Bueno, y para eficacia, dale 2 minutos más. 2 minutos más. Bueno, Fernando Tevele, acá junto con nosotros, estamos con Irene Antinori. Queremos charlar un poquito. Luciano Arruga, uh-huh. ¿Qué queda de esta aparición tan dolorosa, tan injusta? Marca de la cultura represora, NN. ¿En qué está la situación? Vos que solés encontrar frases, sos un buen titulador, diríamos, en una redacción. Bueno, gracias. A ver si me acerco. El título de la situación de Luciano es que no parezca un accidente. Claro. Digamos, están todos los medios de comunicación, muchos medios de comunicación, y por supuesto las autoridades políticas, queriendo que esto quede como un accidente de tránsito. Haciendo que la gente se olvide, o mucha gente que se enteró del caso de Luciano ahora, justamente por el cerco mediático que había, y que no pudo enterarse de todas las pruebas que la propia justicia reunió de que Luciano pasó esa noche por un patrullero de la policía de la provincia de Buenos Aires, por el ex destacamento que se puso allí porque los vecinos pedían más seguridad, Loma del Mirador, y por un descampado de Morón, de esa misma zona, que se llama Monte Dorrego. Luciano pasó por esos tres lugares, ya la justicia lo constató y halló sus rastros esa misma noche. Por lo tanto, esto no fue un accidente, hay que establecer. Luciano conocía ese lugar perfectamente, y todos los que conocemos ese lugar, que queda aquí a 10 cuadras, sabemos que es imposible cruzarlo por arriba. Que se cruza fácilmente por abajo, donde además hay un puesto de la policía de la provincia de Buenos Aires. A no ser que lo hayan obligado a cruzar. Bueno, encima, además estaba descalzo. A ver, los familiares son muy prudentes, hay secreto de sumario, ellos no quieren especular, y nosotros respetamos, por supuesto, eso. Pero no deja de hacernos preguntas. Por cierto, que a uno se le viene a la cabeza la situación de Ezequiel de Monti, uh-huh. ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, que fue arrojado al riachuelo. Exacto, verdugueado por la policía, lo molieron a palos y después le dijeron, tirate. No sobrevivió y supuestamente sí. murió ahogado. Y aparte, pobrecito, tenía una discapacidad, creo que tenía falta de audición. Me acuerdo que era un chico discapacitado. Uh-huh. Bueno, en definitiva, me parece bien esto, que no parezca un accidente, me parece una consigna potente. No pude dejar de recordar una obra de Darío Fo, Muerte accidental de un anarquista, cómo de alguna manera la policía transformó, bueno, los suicidios en las cárceles, ¿no? Uh-huh. Hay toda una larga historia de muertes accidentales, suicidios, que son asesinatos con planificación, alevosía y agravados por el vínculo. Así que creo que, bueno, esta lucha continúa, no digamos que recién empieza, pero continúa a pesar de la aparición del cadáver en circunstancias realmente miserables, ¿no? Si, supongo que alguien alguna vez pagará por todo esto. Ahora lo que se estaba haciendo era justamente sacar el cuerpo para hacerle una autopsia nuevamente. A ver, ¿no?, si se puede determinar si hubo torturas antes o no. Claro. Una cosa importante, porque Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, dijo algo todavía choqueada en la conferencia de prensa, que a mí me sonó fuerte, pero que cuando lo analizás es cierto. Ha sido una victoria de los familiares y amigos de Luciano Arruga que apareciera el cuerpo. Si ellos no lo hubieran buscado, Luciano no hubiera aparecido jamás. Pero seguro estaba ahí enterrado como de nene. Y así como han tenido esa fortaleza, esa integridad y esa claridad conceptual e ideológica para conseguir eso, yo estoy seguro de que van a poder armar el rompecabezas y vamos a saber qué le pasó a Luciano. Ahora, bueno, ¿cuántos NN tiene este país que no aparecen, ¿no?, y que nadie sabe quiénes son? Bueno, terminamos el programa de hoy. Es un tema realmente durísimo, pero necesario. La lucha continuará y nosotros de este programa la acompañaremos como lo hemos hecho hasta ahora. Felices sueños posibles, Fernando, Irene. Gracias, Julio, por tu colaboración. Felices sueños posibles.